Bueno, Claudia, bienvenido a Enredando las Mañanas. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué para los puntanos es importante cuidar el pastizal pampeano y el venado de las pampas? Hola, buenos días, Agustín. Muchísimas gracias por invitarme a participar de este hermoso espacio que tienen aquí en la radio. Un gusto para mí poder participar y charlar con ustedes. Bueno, en relación a tus preguntas, ¿por qué es tan importante el pastizal pampeano y el venado de las pampas? Para darnos una idea, decirte que en América Latina existen 178 ecorregiones diferentes, de las cuales 14 están presentes en Argentina. Y cuatro de esas ecorregiones son exclusivas de Argentina. Entre estas ecorregiones encontramos la región pampeana, la región del Espinal, la región del Monte y la estepa patagónica. Es decir, que la región pampeana, constituida por el pastizal pampeano, es exclusiva, única en América Latina y en el mundo. El pastizal pampeano alberga una gran cantidad de especies, tanto de plantas como de animales. En cuanto a especies de plantas, se han descrito muchísimas miles de especies de plantas vasculares, incluyendo 550 especies herbáceas. Muchas de estas especies son endémicas y de todas ellas, en el pastizal pampeano de San Luis se ha descrito hasta la actualidad 50 especies diferentes de plantas herbáceas autóctonas, lo que habla de una alta riqueza de especies en este pastizal. Además, el pastizal pampeano alberga una gran cantidad de especies de animales, de aves y de mamíferos. Se han citado entre 400 y 500 especies de aves en lo que es toda la ecorregión pampeana. Y en San Luis se han citado para el pastizal pampeano unas 47 especies diferentes y una gran cantidad de especies de mamíferos, por lo cual el pastizal pampeano es un ecosistema muy rico en biodiversidad, tanto de plantas como de animales, y ha sido y es uno de los ecosistemas más fuertemente transformados en Argentina, debido a que la región pampeana coincide con la zona más productiva de nuestro país. Entonces, los pastizales pampeanos, que son, digamos, que es la ecorregión autóctona de Argentina, ha sido transformada en áreas de agricultura y ganadería. Y San Luis conserva un relicto muy importante de este pastizal pampeano, del pastizal pampeano original, al cual, como dijimos antes, le corresponde una gran diversidad tanto de especies de plantas vasculares como de especies herbáceas, de aves y de mamíferos. Y entre los mamíferos encontramos una de las especies más amenazadas de Argentina, que es el venado de las pampas. Hablando específicamente de la especie Osotoceros vesoarticus celer, que es una especie endémica que tampoco encontramos en ningún otro lugar del mundo, esta especie está fuertemente asociada a los pastizales naturales. Antiguamente en la pampa abundaban los pastizales naturales, también el venado de las pampas era una especie muy abundante. Hacia los años 1800 existe información de que se exportó 2 millones de cueros de venado desde Argentina. En la actualidad, como dije antes, el venado es una especie que está en serio peligro de extinción. Solo quedan dos pequeñas poblaciones, una en Bahía San Borombón, en Buenos Aires, y otra en la provincia de San Luis. Por lo cual, teniendo en cuenta tu pregunta, realmente en San Luis existe un ecosistema de gran valor desde el punto de vista de la biodiversidad, como es el pastizal pampeano, y también asociado a ello una de las últimas poblaciones de venado de las pampas. Y sí, Claudio, coincido con vos. La verdad que el pastizal pampeano tiene una riqueza invaluable. Es una ecorregión única en el mundo. Y bueno, y es refugio no solamente del venado de las pampas, sino de una infinidad de especies de flora y fauna de altísimo potencial y de altísima importancia para la conservación. Te pregunto, Claudia, ¿cómo ha sido la retracción areal y la fragmentación del ambiente del pastizal pampeano en estos últimos 50 años y cómo ha impactado esto en las poblaciones de venados? Bueno, el ecosistema pampeano originariamente en Argentina ocupaba una superficie de unos 500.000 kilómetros cuadrados. A partir de la segunda mitad del siglo XIX es cuando comienza el proceso este de transformación y de fragmentación creciente del ecosistema en Argentina, el avance de la frontera agrícola y se intensifican las actividades ganaderas. En los últimos años, la mayor rentabilidad de la agricultura sobre la ganadería han intensificado aún más este proceso. Como decíamos anteriormente, el pastizal pampeano ha sido reemplazado en gran parte de esa superficie que ocupaba originariamente, siendo hoy en la actualidad uno de los ecosistemas más amenazados junto a la selva misionera. Obviamente la provincia de San Luis no se quedó atrás en este proceso. Entonces, en 1970, Anderson había estimado en la provincia de San Luis unos 2 millones de hectáreas de pastizal pampeano. En 1988, la mitad de esas 2 millones de hectáreas ya había se encontraba degradado, y de esas 2 millones de hectáreas, la mitad había sido transformada a la agricultura. En esa época, 1988, había una fuerte reducción del pastizal pampeano en la provincia de San Luis. Unos estudios más recientes realizados por De María y Steinacker, es un estudio del 2008, estimaron que entre 1985 y 2001 el área de pastizal de la provincia de San Luis se redujo de un 92,6% a un 43,8%, incrementándose fuertemente la transformación de este pastizal. En ese mismo periodo se estimó que la fragmentación también se incrementó significativamente, desde 463 a 800 parcelas. Y estamos hablando de esto de entre 1985 y 2001. Y el proceso de transformación del pastizal natural no paró en 2001, sigue hasta en la actualidad. Es decir, que obviamente la cantidad de pastizal natural remanente que queda hoy en la provincia es significativamente menor al original, y este proceso de reemplazo de los pastizales, tanto por agricultura como por pasturas de origen africano, agravan aún más la situación, ¿no? Nos dejan relictos realmente pequeños de lo que es el pastizal natural. Como dijimos anteriormente, el venado de las pampas es una especie que está fuertemente asociada al pastizal. La reducción del pastizal conlleva la reducción de las poblaciones de venado, y mientras menos pastizal tengamos, menos población de este animal vamos a tener, por la fuerte asociación que existe entre esta especie y el pastizal pampeano original, el pastizal natural. Realmente alarmante, Claudia, los datos que arrojas son cifras escalofriantes. La retracción areal que ha sufrido el pastizal natural pampeano es muy, muy importante. Y obviamente eso ha impactado directamente sobre la población de venados de la provincia de San Luis. Te pregunto, Claudia, a tu criterio, ¿cuáles serían las políticas que se deberían aplicar hoy mismo, tanto a nivel provincial, nacional, para poder salvar al pastizal natural pampeano y al venado de las pampas? Mira, Agustín, creo que como vos decís, la situación es crítica y el momento es este. No tenemos que dejar pasar más tiempo, porque no queda más tiempo para conservar el pastizal pampeano y el venado de las pampas. Creo que hay que tomar medidas urgentes destinadas a la conservación, del pastizal natural y de las poblaciones de venado de las pampas. Se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? La que siempre tenemos más a mano es la creación de reservas naturales, áreas protegidas que se encarguen de conservar el lugar para nosotros y para las generaciones futuras. Y eso implica un compromiso, ¿no? Un compromiso por parte de todos, principalmente de las autoridades, de quienes gobiernan y administran en la actualidad, para proteger esta zona. zona, porque digamos que es un lugar de todos, todos queremos conservar lo que es nuestro, lo que nos representa además como argentinos. También la construcción de reservas privadas es una posibilidad. Hoy en día hay una red de reservas privadas, hay muchísima gente interesada en la conservación y que asume el compromiso de proteger los recursos naturales y usarlos en forma sustentable, es decir, usar sin destruir y conservando lo que tenemos. Eso también es otra posibilidad. Pero a veces necesitamos, ¿no?, de cosas que nos aseguren la conservación a largo plazo, o por decirlo de otra manera, que asegure la conservación en forma eterna y que además se haga un manejo del lugar sin destruir, y no solo sin destruir, sino tendiente a incluso a recuperar las poblaciones de venado o del pastizal natural. Así que creo que ese es el camino, es el que nos queda. Yo considero que no tenemos muchas más oportunidades, que esta es la oportunidad. Como hablamos anteriormente y como dijiste vos, es sumamente preocupante. Es muy poquito lo que nos queda de pastizal natural en la Argentina y en la provincia de San Luis, y es la última población de venados. Así que se necesitan de estas medidas urgentes destinadas a la conservación. La situación para el venado de las Pampas es crítica. Necesitamos que se tomen medidas urgentes para poder salvar a esta emblemática especie, símbolo de San Luis y símbolo del pastizal pampeano a nivel nacional. Claudia, sé que en el año 97 hubo un proyecto de parque nacional que iba a ser emplazado en el sur de la provincia y en el cual vos participaste junto a diferentes organismos, ONGs, instituciones. Y bueno, este proyecto lamentablemente no llegó a ver la luz. Quisiera saber y que nos cuentes qué pasó, qué obstáculos se encontraron y por qué esta área natural protegida, que hubiera sido una herramienta para salvar al venado, no llegó a concretarse. Sí, así es. En 1997 hubo un proyecto de creación de un parque nacional para el pastizal pampeano y el venado de las Pampas. Pero bueno, se dieron una serie de acontecimientos desafortunados, diría yo, uno detrás de otros. El primero fue que el área elegida para la creación del Parque Nacional, que coincidía con el área con el mejor estado de conservación de los pastizales naturales y la población más importante de venado de las Pampas, fue arado en casi su totalidad. Y los pastizales naturales fueron reemplazados por pasturas de origen africano. Y bueno, eso llevó a que el parque nacional no pudiera realizarse. Si bien en ese momento se hizo un rediseño del área y se volvió a seleccionar otra área, no se pudo comprar debido a que en aquel momento Parques Nacionales tenía una cantidad de dinero en pesos, pero el peso se devaluó, que todos recordarán cuando se vino abajo el 1-1. Entonces el dinero que Parques Nacionales tenía para comprar un área no pudo llevarse a cabo. Además, Parques Nacionales no puede comprar si no se cede jurisdicción. Que bueno, en este caso las provincias deben ceder jurisdicción para que Parques Nacionales pueda comprar, y eso tampoco nunca ocurrió, es decir, nunca se cedió la jurisdicción del área, por lo tanto Parques Nacionales tampoco estaba imposibilitado de poder realizar la compra. Todo eso llevó al fracaso, ¿no?, de ese proyecto de creación de Parques Nacionales. En ese momento, además, si se concretaba la creación del parque, el Banco Mundial iba a donar 1 millón de pesos, que en ese momento era $1 millón, para la implementación. O sea que también hubo la pérdida de una oportunidad muy importante. Y la creación de un área protegida en la zona es muy importante. Se puede llamar parque nacional, se puede llamar parque provincial, se puede llamar reserva nacional, reserva provincial. Creo que necesitamos un área protegida en el lugar de manera urgente. No sé si Parques Nacionales en este momento, por ejemplo, estaría en condiciones de comprar toda la superficie que requiere la conservación del venado de las pampas, porque si estamos hablando del venado, necesitamos conservar una población viable de venados para asegurarnos que la población va a ser saludable, se va a reproducir y se va a mantener a lo largo del tiempo. Y estamos hablando de una superficie muy importante. Lo que sí se podrían es combinar diferentes estrategias de conservación. Por ahí se puede combinar un parque, cualquiera sea la figura, nacional, provincial, y rodearlo de una reserva nacional o provincial. Y también se pueden hacer reservas privadas e ir complementando, ¿no?, la conservación hasta asegurarnos de que una población que va a poder sobrevivir a lo largo del tiempo. Así que, por supuesto, cualquiera de esas categorías de áreas protegidas sería bienvenida si siempre se está destinada a la conservación. La verdad, Claudia, una pena la oportunidad que se perdió San Luis de tener un parque nacional que pueda proteger a un emblema de la provincia, como es el venado de las Pampas, un animal que está en el escudo de San Luis, que forma parte de la cultura, del patrimonio histórico de la provincia. Así que bueno, esperemos estar a tiempo todavía, esperemos que surja un nuevo proyecto de parque nacional junto con reservas privadas, como decís vos. Todas las herramientas suman, todas las herramientas tienen que estar combinadas y cooperando para poder salvar estos últimos reductos de la ecorregión. Claudia, para ir cerrando ya, te pregunto, ¿qué legislación protege el venado de las Pampas a nivel nacional y a nivel provincial? Bueno, en cuanto a la legislación a nivel internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera al venado de las Pampas en peligro de extinción. A nivel de Argentina se encuentra en el libro rojo de especies amenazadas, como una especie también en peligro de extinción. Tengo entendido que a nivel nacional existe un programa para la conservación del venado del cual yo formaba parte, pero que hace años que no se implementa nada o no hay movimiento en relación a esto. En cuanto a la legislación provincial, existe un decreto de 1978 que prohíbe la caza y la captura del venado de las Pampas, la modificación de su hábitat, el acosamiento, la persecución, la tenencia, el tránsito y o comercialización de estos animales y de sus despojos o elementos elaborados con estos. Existe una ley de 1987, la ley 4778, que declara el venado de interés público provincial. Luego tenemos una ley provincial de 1997 que ratificaba la creación del Parque Nacional, pero que, como ya vimos, nunca se llevó a cabo. Y existe una ley del 2004 que habla de la protección del venado de las Pampas. Lo consideran como interés público provincial, también prohíbe la caza, habla de la creación de reservas, de convenios con productores para la conservación, prohíbe la captura de ejemplares, prohíbe la tenencia de estos animales en cautiverio. También habla del desarrollo de programas de estudios en los establecimientos de educación de la provincia, tanto de nivel primario como de nivel medio, que incluyan temas de conocimiento del venado de las Pampas, destacando su significación y la necesidad de su protección, conservación, repoblación, estudios técnicos y científicos, a fin de crear una conciencia colectiva. Es decir, que como ves, Agustín, a nivel provincial hay legislación. La legislación me parece que es suficiente, que es amplia. Habla de la conservación, habla de la creación de reservas, habla de la concientización. Lo único que nos faltaría ahora es llevarla a la práctica, a la ley, ponerla en marcha. Queda más que claro entonces que tenemos una vasta legislación para proteger al venado de las Pampas y el pastizal pampeano. Urge entonces la necesidad de poner en funcionamiento de una vez por todas los organismos de aplicación de estas leyes, tanto a nivel provincial como nacional. Y urge también la necesidad de crear áreas naturales para proteger a esta ecorregión. Como bien dijiste, Claudia, podemos apuntar a crear áreas naturales públicas o privadas, parques nacionales, reservas de usos múltiples, reservas privadas, etc., que garanticen que este patrimonio de San Luis no se va a extinguir en el corto o mediano plazo y vamos a poder tener al venado y el pastizal pampeano por muchos años más. Así que bueno, Claudia, te agradezco por la entrevista y desde Radio La Bulla tenés las puertas abiertas para cuando quieras comunicar cualquier información relevante a esta ecorregión y al venado de las Pampas. Bueno, ha sido un gusto, Agustín, charlar con ustedes. Un saludo muy grande a la audiencia de Enredados. Muchas gracias a la radio La Bulla por esta invitación y quedo a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Y ojalá se dé, porque las leyes están, el venado aún está, el pastizal aún está, y todo lo que se necesita es que alguien nos escuche y haga realidad este sueño compartido por muchos puntanos y por muchos argentinos que amamos la naturaleza, amamos el pastizal y al venado de las Pampas. Así que un abrazo muy grande para todos y muchas gracias. La doctora Claudia Lafiore, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, estuvo hablando para Enredando las Mañanas sobre la importancia de conservar el venado de las Pampas y el pastizal pampeano.